Gracias a Dios se pudo ganar, es lo que estábamos buscando hace rato y ahora seguir trabajando. ¿Cambia un poco el ánimo de aquí lo que resta del torneo con este primer triunfo en el Federal A? Sí, más vale, es lo que estábamos esperando. Ahora ya se puede trabajar con más tranquilidad y bueno, gracias a Dios le pudimos dar una alegría a la gente que nos ha hecho el aguante siempre, así que nada, todo positivo. Que venía bien, que buscaba seguir en alza, pero bueno, creo que el partido anterior hicimos un buen partido y hoy lo pudimos consolidar con un triunfo que nos lo debíamos nosotros y se lo debíamos a toda la gente que está acá. No, creo que hemos mejorado de todo punto de vista, dominamos un poco el juego, creo que fuimos los principales protagonistas del partido de hoy. Con San Lorenzo habíamos mostrado algo y bueno, por suerte hoy se nos dio con el resultado que era lo que más nos importaba. Creo que los tres puntos no lo merecíamos antes, se hizo esperar. Somos 25, 26 en el plantel que nos rompemos el alma día a día y somos un grupo bárbaro, así que estamos full y esto es una descarga para nosotros porque lo necesitábamos y obviamente que para la gente porque se hizo esperar el primer triunfo en el Federal, así que muy feliz y bueno, fíjate en el ambiente, el apoyo siempre estuvo de la gente y bueno, hoy pudimos completar una tarde soñada. Ah, Lincho Huracán, gracias, mil gracias siempre, el aguante es impresionante. No le puedo decir nada porque realmente nos apoyan todo el tiempo. Y bueno, que nos sigan bancando como siempre, que se sienten todos los partidos. No, que realmente nos miramos a la cara, como todos los partidos, obviamente, porque capaz que hoy ganamos, pero nos merecíamos creo los tres puntos antes, me parece, a mi modo de entender el fútbol. Se hizo esperar, pero el grupo se mata y bueno, eso nos lo hizo saber el técnico y todo, que dejamos el alma los 26 día a día en cada entrenamiento para poder conseguir lo que hoy conseguimos. Bien, sí, el partido de la semana en la liga sirvió, creo que nos sirve a todos tener minutos y por suerte hoy puede entrar bien, así que para ayudar al equipo más que nada, para conseguir la victoria que tan ansiadamente necesitábamos. Es un primer triunfo de este Federal A, cambia un poco la situación de aquí a lo que termine. Sí, no, por ahí un triunfo solo no cambia nada, pero para nosotros es muy importante. Empezar a ganar para trabajar tranquilo, ganar en confianza y ojalá que sea el primero de muchos. ¿En el ánimo, en el equipo, cambia? Sí, también ayuda un poco. Igualmente tenemos un gran grupo, estábamos muy unidos, muy bien, pero bueno, cuando se dan los resultados mucho mejor.